Dios, gracias, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este pequeño libro de 3 capítulos, Señor, que nos anima a seguir adelante. Nos ayuda a saber, Señor, que la noche oscura va a terminar en su tiempo, Señor, en el tiempo apropiado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenía que aclarar varias cosas. Una es que había dicho la semana pasada que probablemente íbamos a englobar los profetas que faltaban. Pero cuando leí este libro, estaba preparando, dije, este libro tiene que ser un solo libro. Porque habla de esta sensación que muchos de nosotros seguramente hemos experimentado, que estamos orando y sabemos que lo que estamos orando es justo. Y parece que Dios guarda silencio. O más bien, Dios guarda silencio. Y nos entra esta angustia porque queremos que Dios conteste. Sentimos que es justo. De hecho, así empieza el libro. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que esperar, no? Y yo creo que algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, o quizás todos nosotros, hemos tenido esta sensación. La siguiente parte la intervención de este profeta es, yo creo que algo que también hemos experimentado, y es ver que los injustos prosperan a expensas de los justos, y no porque seamos justos como muy buenos, pero a una expensa de nosotros que estamos tratando de seguir a Dios. Y decimos, pero de hecho hay un libro que se llama ¿Por qué las cosas malas les pasan a personas buenas? ¿No? No lo he leído, siempre me ha dado curiosidad, pero no lo he leído. Pero es una pregunta que seguramente también nos hemos hecho. Señor, ¿pero por qué si yo estoy haciendo esto para agradarte, de pronto me pasan cosas, desgracias, ¿no? Y muchas veces siempre los pajaritos están contentos. La respuesta más fácil es, bueno, es que Satanás no quiere que prosperemos, Satanás, y todo lo culpamos a Satanás, pero aún Satanás está sujeto a lo que Dios quiere. Entonces, ese es el mensaje del libro, es un mensaje interesante, y al final termina con lo que acaba de leer Toño, dice que aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en la vida, aunque el olivo no dé fruto, yo puedo confiar en Dios, porque conozco el carácter de Dios. La verdad es una persona impresionante, ¿no? Que está sufriendo, que sabe que va a seguir sufriendo, pero que puede decir confiadamente, yo sé quién es Dios, puedo poner mi confianza en Dios, pase lo que pase. Y dije, no, este libro probablemente debemos hacerlo de una forma independiente. De hecho, ayer que pues nos enteramos de algunas cosas que pasaron ayer y antier. Ayer y antier nos enteramos, no que pasaron ayer y antier. Y Janel y yo nos sentíamos tristes, como, y yo así como, ¡ay, Señor! Pero, y cuando estaba, dije, bueno, estoy escribiendo este sermón, seguramente debe servirme a mí el sermón. Y la verdad es que anoche sí me consoló, ¿no? Cuando estaba a punto de dormir, no me quería acostar, estaba pensando. Y fue cuando Dios me dijo, acuérdate del sermón que estás hablando. Y yo, ¡ay, es cierto, Señor! Pase lo que pase, debo confiar en ti. Pase lo que pase. Y no es fácil, ¿no? Es como, sería ingenuo pensar, ¿no? Que las tribulaciones una las pasa como, yo confío en Dios y, no sé, no importa que me corten la mano, no importa que secuestren a un miembro de la familia, no importa. No, o sea, son cosas que nos duelen. Lo expresa muy claramente el profeta, ¿no? Es como, confío en Dios y todo lo que pase no me importa. Eso no es una actitud, es una actitud cerrada. Pero bueno, no quiero irme adelantando a lo que les voy a decir, pero la verdad es que es un libro que los invito a que lo lean. 3 capítulos, lo leen en 15 minutos, 20 minutos quizás. Si leen la Reina Valera, que tiene el lenguaje más viejito, más antiguo, puede que se tarden un poco más. Pero bien, vamos entonces a hablar de Habacuc. Ya dije, es un libro que tiene 3 capítulos. Y la verdad, esto que he estado describiendo es una conversación que se da entre Habacuc y Dios. A pesar de que es un libro que está en la sección de los profetas, no tiene ninguna parte que, digamos, sea profecía en sí misma. No, Dios no le está diciendo que va a castigar o que va a recompensar a un grupo de personas o a una persona. Es una conversación en la que, como ya dije, Habacuc expresa su dolor, expresa su angustia, Y Dios le contesta. La primera parte, Habacuc, de hecho, como ya dije, está esperando que Dios haga algo y dice, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y lo que está diciendo básicamente es, el pueblo de Israel no está actuando bien, están actuando en contra de tu ley, es corrupto. ¿Hasta cuándo vas a actuar? Y Dios le dice, bueno, voy a castigarlos con otro pueblo, que son los babilonios o los asirios, que es el mismo pueblo en ese momento. Y Habacuc dice, no, pero espérate, Dios, pero ellos son peor que nosotros, o sea, no nos vas a poner un pueblo más cruel que el que ya estamos viviendo para que nos someta. Ellos son peores, ellos son sanguinarios, fue lo que vimos la semana pasada. Y entonces, digamos, en cierta forma se siente como que está cuestionando los juicios y la justicia de Dios. Y Dios le dice que, bueno, que esto no va a ser para siempre. Y entonces al final, Habacuc expresa esta oración, que es casi un salmo, lo ven los estudiosos como un salmo, en el que da gracias a Dios y dice, bueno, pase lo que pase, todo está en tus manos. Ese es el resumen del libro. Y yo, una de las partes centrales, y por eso se llama, por eso es el subtítulo del sermón del día de hoy, es El justo por fe vivirá, en Habacuc 2.4 es algo que dice, que Dios le dice, el justo vivirá por su fe. Y eso es muy importante porque esto será un tema central en el Nuevo Testamento cuando habla Pablo, lo va a usar en Romanos y lo va a usar en Gálatas. El justo por la fe vivirá, que es algo de donde nace el movimiento de reforma, que dice, ah, no es por obras, es por fe en Dios. Claro que las obras vienen como consecuencia, no es esto de, tengo mucha fe, me puedo quedar dormido y hacer lo que quiera. No se trata de eso, pero el justo por fe vivirá. Y termina con 5 advertencias contra los babilonios, ¿no? Entonces vamos al libro, ya leímos el texto, vamos entonces a ver las preguntas de Habacuc. Lo cambié un poco el orden para acumular las preguntas de un lado, las respuestas del otro y luego la conclusión. ¿Todos tienen sus hojitas y sus plumas para ir contestando? Bien. Y lo primero que pensé cuando estaba escribiendo el sermón, de las primeras cosas, resaltaron varias cosas y resaltaron el por qué. Muchas, con frecuencia los que somos cristianos escuchamos de pastores o de líderes, no cuestiones a Dios, Dios es Dios y no le preguntes por qué, sino para qué. Y creo que, bueno, tiene un juego de ideas, de semántica, que no vamos a entrar, que podemos entrar si quieren después. Pero entramos a esta parte como preguntar o no preguntar. ¿Quién soy yo después de todo para preguntarle a Dios? Es un dilema que nos causa mucho temor. Si creemos que Dios es Dios, no, nos causa este temor, porque decimos, bueno, sí, Dios es soberano. Y es cierto, no quiero minimizar esta parte. Pero cuando nos dicen ¿quiénes somos para preguntarle a Dios? Bueno, somos sus hijos, es una respuesta evidente. Pero si no preguntamos, nos lleva a vivir a una vida que es casi fatalista, es decir, pues lo que va a pasar y no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Y entendemos que Dios es soberano, pero Dios nos hace responsables, por eso juzga el pecado. No es como que dice, va a pasarte esto y no importa lo que tú hagas, esto va a pasar. Somos responsables delante de Dios. Y no podemos decir, es una vida fatalista. Que, de hecho, los que creemos en la predestinación y los que creemos en un Dios soberano, a veces caemos en esta parte. Bueno, si Dios va a salvar a los que va a salvar, ¿para qué predico? No, la respuesta es, si Dios va a salvar a los que va a salvar, probablemente yo tengo que predicar para que ellos que van a ser salvos, escuchen la palabra de Dios. Y además hay advertencias terribles en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde dice, si tú no les predicas, su sangre va a caer sobre ti. Y eso siempre me ha dado mucho miedo. Ay, a lo mejor sí hay que decirles, ¿no? no debe ser el motivo principal, sino el amar a Dios, ¿no? Y el amar a las personas. Pero no podemos caer en este fatalismo de que pues, lo que va a pasar, va a pasar. Porque entonces nos podemos quedar todos los días en la cama, porque si me van a correr, me van a correr. Y yo creo que ninguno de nosotros tendríamos esta actitud. Entonces no podemos llevar esta misma actitud con la que vivimos una vida coherente a la iglesia, decir, bueno, pues lo que va a pasar, va a pasar. Pero tenemos que vivir una vida coherente. Si creemos esto, muchas veces nos refugiamos en una confianza que a veces se vuelve ingenua y que repetimos casi como si fuera un mantra, un rezo, ¿no? Pues está en manos de Dios, está en manos de Dios. Y es cierto, o sea, estas cosas son ciertas, pero a veces como que las sacamos de contexto simplemente como para ponernos un escudo y negar las cosas que nos están doliendo. Y casi ponemos esta así como este New Age, ¿no? Nada me perturba, nada me perturba. Se están robando mi coche, nada me perturba. Se están metiendo a la casa, nada me perturba. O sea, esta mentalidad de que todo está bien, ¿no? Y existe esta dimensión que sí, todo está bien porque Dios lo está permitiendo. Pero también Dios nos dio sentimientos. No podemos negar eso. O sea, la persona que dice, nada me perturba, siempre estoy contento, siempre... Yo creo que hay algo mal, estamos desconectándonos. Porque esto es la parte más profunda, porque todos sabemos que dentro de nosotros hay preguntas y que a veces más bien no nos atrevemos a expresarlas porque la gente puede interpretarlas como falta de fe. Y también seamos cuidadosos, cuando alguien muestre una duda, te falta fe. No, hay cosas que nos duelen y nos hacen caer. Eso es cierto. Al que diga que no es cierto es porque no le ha pegado suficientemente fuerte la vida. Bueno, Dios no ha permitido que la vida nos pegue. Pero todos llega un momento en que, cuando nos pasó lo que nos pasó, Janel y yo, un par de días discutimos fuertemente si Dios me estaba llamando al pastorado, porque existía esta duda fuerte. Y yo, sí, señor, no, no sé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hay cosas que nos duelen. Y decimos, bueno, entonces a lo mejor es más fácil nada más regresarme a la universidad y pues ya, punto final, ¿no? Que cada quien busque una iglesia. Pero hay cosas que a todos nos duelen y tenemos que reconocerlos, porque no podemos desconectar los sentimientos que Dios nos da. Los sentimientos no son malos, nos los dio Dios. Y debemos actuar de acuerdo también a los principios de Dios. No es como, los niego y ya. No es falta de fe. No podemos desconectarnos de la realidad y hasta de nuestros propios sentimientos de dolor, angustia y vulnerabilidad. Nos escudamos con frases triunfalistas tomadas de la Biblia, pero que no proveen consuelo, por un lado, y por otro nos desconectan de nuestros sentimientos. Porque lo niego tanto que me convenzo de que no me está pasando nada, pero en realidad hay un vacío dentro de cada uno de nosotros. Y bloqueamos así las preguntas más profundas que experimentamos en momentos de tribulación. Y Habacuc nos va a mostrar que las preguntas profundas tienen un lugar en la vida de los cristianos. No solo eso, sino que cuando analizamos las preguntas que hace Habacuc, nos damos cuenta que están al borde de lo que cristianamente es inapropiado. ¿Han escuchado la frase políticamente inapropiado? Bueno, lo que es cristianamente inapropiado, y casi llegan a lo irreverente. Habacuc se dirige a Dios y le hace dos series de preguntas. Ya hace rato expliqué que eran es una conversación. Cada conversación tiene una serie de preguntas. La primera es por el mal que hace el pueblo de Israel, y la segunda es la maldad que los babilonios, un pueblo que Dios va a utilizar, de los babilonios, el pueblo que Dios va a utilizar para disciplinarlos. Entonces vamos a la primera serie de preguntas. Y como ya dije, refleja la desesperación de alguien que ha estado orando constantemente por un motivo justo, pero que desde la experiencia humana parece que Dios no está escuchando, o que las oraciones no pasan del techo y se quedan allí. O que Dios no quiere responder, ¿no? Ay, a lo mejor cometí un pecado y Dios está enojado conmigo, ¿no? Pero cuando sabemos que la oración es justa, cuando pedimos la justicia de Dios y no sucede, nos quedamos pasmados. Yo creo que debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Y notemos casi el tono irreverente con que pregunta Habacuc. Capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte? Ayuda sin que tú me escuches. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué? ¿Quién dice que el por qué no es bíblico? ¿Por qué me haces presenciar estas calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Sí notamos, ¿no? La pasión. A veces como que lo leemos así como muy de rapidito, como es el devocional a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. No le ponemos la atención a la... Pero está angustiado esta persona. ¿Hasta cuándo? Y cuando dice hasta cuándo, podemos entender algo así como, Dios, te estás tardando. O sea, ¿es lo que le está diciendo? ¿No me piensas contestar? ¿Hasta cuándo? Es la verdad, ¿no? O algo similar. Y la verdad es que uno lo ve y dice, ¡qué atrevimiento! Yo nunca he orado así. Me da miedo orar. Honestamente, me da miedo orarle así a Dios. Pero vemos que hay un... Que cuando es algo profundo, podemos acercarnos a Dios con esta honestidad. Desde la perspectiva humana, y ayer me fijé en el INEGI, que el promedio de vida es alrededor de 75 años aquí en México, cuando uno está orando, parece un tiempo eterno, ¿no? Y más en nuestra vida, en la que todo es... ¿Qué pasa cuando estás en el WhatsApp? Y se pone la flechita azul, la palomita azul. Pasa un minuto y no hay respuesta. Y nada más ves, escribiendo. Nos desesperamos en cuestión de segundos, ¿no? Ya, mándame el mensaje. Y a veces pensamos que Dios es igual, ¿no? ¿O qué pasa cuando está algo en el congelador, lo metemos al microondas, y especialmente los que no tenemos experiencia en la cocina como yo, tú dices, pues 2 minutos seguro descongela esto. Le aprietas, 2 minutos y está como piedra todavía. 5 minutos y sigue como piedra, no uno sabe, ¿no? Y pensamos que Dios es igual, que nos va a contestar a nuestra voluntad. Y la Biblia a veces da pie a esto, ¿no? Hace tiempo escribí en mi diario, estaba orando por alguna situación compleja, y de hecho creo que comenté con Janelle y con algunas otras personas, me siento como los profetas de Baal, ¿no? Que está llorando, llorando, de hecho ella dice que se cortaban, yo no me corté, y de pronto llega Elías, Señor, que caiga fuego, y cae fuego, ¿no? Y a veces uno nos gustaría que siempre Dios contestara de esa manera. ¿Sí? Dios, necesitamos un lugar. ¡Ay, mira qué bonito! ¿No? Pero no, hay situaciones, y creo que la mayoría parte de las veces, que Dios nos quiere que estemos en oración por un largo tiempo. Y parece como, ya pasaron 2 semanas, no hay respuesta. Ya pasaron 3 semanas, no hay respuesta. ¿Qué está pasando? Dios, ¿no me estás escuchando? ¿No? Pero es válido, porque nuestra vida la vemos desde... nuestro aquí y ahora, como dijera Janel, me dijo, hace tiempo no escuchaba eso, desde nuestra perspectiva, pero la perspectiva de Dios es eterna. Y pensamos, ¿estará enojado Dios? No puede, no tiene la capacidad, estoy llorando bien, a lo mejor necesito ayunar, y a lo mejor necesitamos ayunar, ¿no? También, a lo mejor necesitamos... Dios responde y le dice que está por hacer cosas increíbles. Entonces dice Habacuc, ya me contestó Dios. Pero entonces Dios le empieza a decir las cosas increíbles que va a hacer. Y dice, no, espérate, por favor, Dios, no, esto, son peores ellos que nosotros, ¿no? Le dice Dios, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerían, aunque se las explicasen, se dice en el 1.5, ¿no? Entonces yo creo que Habacuc en esos momentos, sí, ya viene Dios, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo actúa Dios. Vamos a la segunda serie de preguntas. Y bueno, en breve esta respuesta es, les va a mandar a los babilonios para que los castiguen, ¿no? Que son terribles los babilonios. Y entonces la segunda serie de preguntas tampoco baja el tono con el que está haciendo las preguntas Habacuc. Y de hecho le dice... Y noten esto, está hablándole a Dios, está hablando de la justicia de Dios. Les voy a decir, para que es el Habacuc 1.13. Dice, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No es posible contemplar el sufrimiento. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué? Nuevamente repite. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Y nuevamente, yo jamás me he atrevido a orar así con Dios. Y no es que uno tenga que faltarle el respeto a Dios, no es que uno tenga que... Pero hay cosas que a veces son angustiantes en nuestra vida y son apremiantes. Y es válido acercarnos a Dios en oraciones fuertes. El profeta no entiende por qué puede ser un Dios de justicia y que de alguna forma permite que haya injusticia. Y la pregunta es, ¿por qué? Y yo creo que muchos de nosotros hemos luchado con esta pregunta, ¿pero por qué? Bueno, pero no se la voy a hacer a Dios. Le puedo preguntar al pastor, le puedo preguntar a mi vecino que es cristiano, pero a Dios no le voy a preguntar por qué. Claro que es válido. ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver una cosa. Es una pregunta que ya dije, preferiríamos no hacer porque causa temor. Porque hemos escuchado que no somos nadie para cuestionar las acciones de especialmente justicia de Dios, es justicia divina. Y eso es, o sea, es verdad. Pero hay que diferenciar entre las preguntas que cuestionan la capacidad de decisión de Dios. O sea, si yo pregunto puede ser la misma pregunta, pero si mi intención es, no tiene la capacidad Dios. Y preguntar para tratar de entender y crecer en nuestro conocimiento de Dios mismo. Si la misma pregunta puede tener una doble intención. Yo puedo preguntar porque estoy diciendo, Dios, la verdad, espero, no es herejía, pero eres un tonto porque no estás tomando una buena decisión, que no me caiga un rayo. O puedo hacer la misma pregunta pero con la intención de, por favor, explícame. Porque tu lógica es más alta que la mía y no logro captar todo lo que me estás diciendo, todo lo que me está pasando. Y Habacuc no tiene problemas porque ya vimos que varias veces pregunta ¿por qué? Dos veces en la primera serie, dos veces en la segunda serie. Y lo curioso es que muchas veces tenemos la pregunta el por qué en nuestras mentes o nuestros corazones, pero no la verbalizamos. Como si eso ya fuera como que tenemos fe, ¿no? ¿Pero qué dijo Jesús acerca de ver una mujer y codiciarla en el corazón? Era como si ya hubiéramos pecado. Y entonces nuestros pensamientos, y también aquí hay un gran, no es que un pensamiento que pasa y desaparece está bien, pero cuando entretenemos un pensamiento con esta idea, es cuando se vuelve pecaminoso. Entonces, no hay mucha diferencia si tengo la pregunta del por qué en mi corazón o la verbalizo. Y yo creo que es muy honesto verbalizarla, especialmente con Dios cuando estoy a solas. Dios, no entiendo, explícame. Ayúdame a entender. Dios es nuestro Padre y podemos acercarnos a Dios con confianza, especialmente cuando estamos en situaciones adversas. ¿Qué papá no le gusta, qué mamá no le gusta que sus hijos cuando están sufriendo se acerquen? No, no nos gusta que sufran, pero nos gusta saber que cuando están pasando un momento amargo, su primera opción es uno. Y no es internet. Bueno, ya está cambiando, ¿no? Pero emocionalmente vienen con uno, ¿no? Y podemos hablar con Dios y expresar nuestro dolor y lo que nos pesa y lo que hay en nuestros corazones cuando no logramos entender lo que nos está pasando, especialmente en situaciones difíciles. Habacuc no está dudando del poder de Dios ni de su capacidad de decisión. Él muestra que las circunstancias que está viviendo lo están agobiando y que está al límite de su tolerancia. Él ya no puede dar un... Señor, yo siento que... No lo dice, pero cuando uno lee estas preguntas, se ve que ya está al borde de decir, ya no aguanto más. Ya no puedo más. Y después pregunta, ¿pero por qué Dios? O sea, qué bueno que ya nos vas a sacar del problema nacional, pero ahora viene el problema internacional. ¿Por qué? Pero que quiere entender. Nuestras preguntas a Dios deben ir cargadas de honestidad, de lo que sentimos, de lo que nos causa temor, de lo que nos causa alegría también, de nuestras frustraciones, de lo que no entendemos. Pero no con... eso es lo que deben ser. Lo que no deben ser, no deben ser rebeldía, no deben ser hostiles, sino que debemos mostrar un verdadero deseo de conocer mejor a Dios y el camino que quiere que andemos. Cuando nos pasa lo que nos pasa es, bueno, Dios, este fue así como un zape. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me siente y espere? ¿Que camine a la derecha? ¿Que camine a la izquierda? ¿Que siga derecho? ¿Que me dé la vuelta? ¿Qué es lo que...? Y es que las circunstancias no son tan claras para nosotros. ¿Cuántas veces no hemos pensado como, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué debo de hacer ahora, no? ¿Qué debo de hacer? Y aquí viene la primera respuesta. Si estamos convencidos de que todo en la vida tiene un propósito, lo cual es una enseñanza bíblica, si creemos que todo lo que en la vida tiene un propósito, no desperdiciemos los momentos amargos para preguntar a Dios. Déjame explicar un poquito esto. Dios permite que pasemos un momento amargo para que aprendamos algo. Y yo, por mi orgullo, por mi temor, por lo que me han enseñado, no pregunto. Difícilmente voy a aprender esa lección. Entonces desperdicié un momento amargo y voy probablemente a tener que experimentar otro momento amargo. Y si no vuelvo a preguntar, va a decir Dios, ay, que no he aprendido, Memo es muy terco. Otro momento amargo. Entonces no desperdiciemos esto, Señor. No entiendo qué está pasando. Y no quiere decir que la primera vez que pregunte uno ya está libre de todos los dolores, ¿no? Va, la vida es dolor. Veíamos en la película de ayer, y el que te dice que la vida no es dolor, probablemente te está vendiendo algo, ¿no? Te quiere vender algo. Pero solamente, eso está en la película de la novia de la princesa, ¿cómo se llama? Princess Bride. Es una película familiar que es favorita de toda la familia ahora. Pero solas, entonces, no desperdiciemos los momentos amargos para preguntarle a Dios. Preguntémosle con confianza. Esto me está doliendo, no lo entiendo, Dios. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que haga? Porque solo sabiendo podemos tener una fe más sólida. Y es algo que debemos desear, porque teniendo una fe más sólida, dice el texto, el justo por la fe vivirá. Cuando podemos preguntar a Dios y cuando podemos entender el camino de Dios, nuestra fe se afianza en Dios. Y entonces, esa es parte de la fe, la que Dios quiere que sea esta fe, que confíe en Él, que descanse en Él. Y esta fe es la que promete darnos vida. Y bueno, vamos a ver lo que responde Dios. Había dos series de preguntas, hay dos respuestas. Y es interesante porque cuando estoy escribiendo tuve que volver y dije, ¿se habrá enojado Dios por las preguntas que le hizo a Habacuc? Que me hubiera dicho mis pastores cuando yo era chico, no le hagas ese tipo de preguntas a Dios. Y en ninguna parte en el texto encontramos que Dios se enojó por las preguntas. Sus respuestas no muestran ira por lo que por las preguntas que le hizo Habacuc, sino son juicios que ya había ejercido desde antes y corresponden a los pecados del pueblo de Israel que ya habían cometido y los juicios contra los babilonios que todavía van a cometer. Es interesante, ¿no? Dios ya había juzgado los pecados pasados y los pecados futuros. El pecado de Israel está resumido en el 1:4 y dice, por tanto... Antes ya viene un poco, pero este es el resumen. Se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Ese es lo que está pasando en Israel. Y la sentencia de Dios es que será castigado por una terrible nación. Y cuando Dios describe esta terrible nación a partir del 7, yo me imagino como... Primero, ya les dije hace rato, empieza como, ay, Dios ya nos va a contestar, pero empieza el versículo 7 y como empieza a temblar Habacuc, porque les dice Dios, hablando de los quienes los van a conquistar, son un pueblo temible y espantoso, a partir del 7, temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia. Avanzan sus hordas como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes. Se ríen de todas las ciudades amuralladas. Pues construyen terraplenes y las toman. Son un viento que a su paso arrasa con todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Imagínense, Dios, estamos viviendo una cosa injusta. Ah, sí, te voy a mandar a estas personas para que los ajusticien. No, Dios, pero ¿por qué? O sea, uno puede entender las preguntas de Habacuc, ¿no? Imagínense que México, señor, tenemos un problema de corrupción. Ok, les voy a mandar, no sé, una tribu, no quiero señalar ningún país, pero que es así de terrible, ¿no? Sí, los babilonios, vamos a decir. Ok, pero sí podemos entender por qué pregunta, o sea, de Guatemala a Guatepeor, dice el dicho, ¿no? Y estas son las características del pueblo que violentará los principios que Dios. Es decir, aunque Dios lo permite, no está a favor y va a estar en contra de las cosas que agradan a Dios. Y esto no va a quedar impune, pues sino también van a ser castigados. Y Dios comunica cinco prácticas que abomina y cinco castigos que les corresponden. El primero. Y hasta el final de las citas vienen hasta el final de esta sección vienen todas las citas, porque vienen casi de dos versículos en dos versículos. El primero del 2, del 6 al 8, dice: Los orgullosos son orgullosos y arrogantes y serán humillados. El siguiente, del 9 al 11, los que tratan de asegurar su futuro con ganancias deshonestas están causando su propia desgracia. 3. Los que se esclavizan a otros para construir ciudades serán combustible para el fuego. 4. El que emborracha a otros para burlarse de lo que hacen y aprovecharse de ellos beberá la copa de la ira de Dios. Y finalmente 5. Los que sirven a ídolos mudos serán silenciados ante la presencia de Dios. Todo junto lo pueden ver desde el 2.6 hasta el 2.20. El mensaje es muy claro. Dios es justo y no tolera ninguna práctica de su pueblo o de gente que no es de su pueblo que vaya en contra de sus propios principios. Aunque Dios permite que algunas personas o pueblos sean temporalmente el instrumento para castigar o disciplinar a otro, no implica que cada cosa que ellos hagan esté aprobada por Dios. ¿Sí? Tú lo vas a castigar, pero tienes que castigarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienes que disciplinar, ¿de acuerdo? Y bueno, si no eran pueblo de Dios, obviamente, pues uno podría esperar difícilmente que lo hicieran con virtud. Y cuando leía todo esto, dije, ojalá pudiéramos decir, como en las películas, cualquier semejanza con nuestra realidad es mera coincidencia. Pero no es así. Y es algo que molestó a Dios y sigue molestando a Dios. Todas estas prácticas de abusos, de injusticias, de abuso de poder, básicamente, Dios lo detesta. Segunda respuesta, debemos tomar en cuenta nuestra manera de vivir, especialmente si conocemos los mandatos de Dios. Actuemos de acuerdo con ellos y esperemos en Dios con fe. Repito, debemos tomar en cuenta nuestra manera de vivir, especialmente si conocemos los mandatos de Dios. Actuemos de acuerdo con ellos y esperemos en Él con fe. Mantengamos la fe en Dios porque el justo por fe vivirá. Y con esto llegamos a nuestra conclusión, que se llama el justo por fe vivirá. Habacuc termina su libro con una oración en forma de canto, en forma de un salmo. Y es un gran ejemplo de lo que es vivir por fe. El pueblo en el que vive es corrupto e injusto. Por esta razón, cuando ora a Dios, entiende que este pueblo que Dios ama, será juzgado muy severamente a manos de otro pueblo. Esto le causa tristeza, pero sabe en quién ha confiado y por eso puede exclamar en medio de un gran dolor: Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aun así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies ligerezas de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Qué cambio, no? Pregunta a Dios, cuestiona fuertemente a Dios y entiende y se puede humillar y confiar en Dios. Que estas acciones que Dios ha decidido, que son difíciles, que son duras, al final Él dice, el Señor omnipotente es mi fuerza. Me puedo alegrar en Dios. Debemos aprender de este profeta, reconociendo que a pesar de que las circunstancias sean totalmente negativas, inseguridad, inflación, corrupción, lo que quiera que vivimos aquí en México, Él confía en el Señor omnipotente, que es nuestra fortaleza. Él nos sostendrá y nos libertará como lo hiciera en antaño cuando sacó a su pueblo de Egipto. De hecho, casi todos los profetas, y Él no es una excepción, recuerda lo que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto. Tuviste la fuerza para sacarlo de Egipto, el poder para sacarlo de Egipto, nos vas a sacar nuevamente de Egipto. Y bueno, de este Egipto simbólico. Entonces, para resumir, podemos acercarnos a Dios con toda confianza cuando estemos confundidos y abrumados. Podemos verter nuestro corazón delante de Dios. Podemos confiar en Él a pesar de que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos viviendo. Él es todopoderoso y de la misma manera como libró a su pueblo en el pasado, promete liberarnos a nosotros en el futuro. La invitación es, última pregunta, que pongamos nuestra fe en el Dios que envió al Señor Jesucristo para justificarnos. Pongamos nuestra fe en Dios que envió al Señor Jesucristo para justificarnos. Y si bien es cierto que en ciertos momentos experimentamos adversidades, por fe podemos afirmar junto con Habacuc que en medio de ellas podemos colocar nuestra fe en Dios. Es una fe que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y después explica, bueno, antes había explicado en Romanos, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Dios nos justifica a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús y también nos da el regalo o el don de la fe. Por lo tanto, vivamos una vida de acuerdo a estas realidades divinas, confiando en la promesa, en las promesas del Dios Todopoderoso, de que el justo por fe vivirá. Padre bendito, gracias. Gracias por este mensaje que nos permite respirar con alivio, Señor. Sabiendo que tus juicios son justos y que podemos acercarnos a ti y que tú en tu tiempo, en tu sabiduría, actuarás. Y aunque las cosas se vean muy oscuras a nuestro alrededor, podemos confiar nuestra vida a ti, Señor. Y si algo nos pasa en esta vida, podemos confiar que nuestra vida eterna está asegurada contigo por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y en su nombre oramos. Amén.